Lección número 8. Nuestra esperanza. Para el 20 de octubre del año 2010, Joab, el débil hombre fuerte de David. Sábado 13 de noviembre. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Proverbios capítulo 21, versículo 2. La historia de Joab es un relato sobre política, poder, intriga, lealtades mal dirigidas, celos y tozudez. La época Joab era un tiempo cuando la supervivencia no estaba garantizada por una administración central fuerte y un plan de jubilación. La gente fuerte sobrevivía, las personas débiles desaparecían. Fue durante el mandato de Joab como caudillo de David que Israel llegó a ser realmente una nación. Después del feudalismo de clanes y la rivalidad tribal que caracterizó el período de los jueces, la figura del rey, que comenzó con Saúl y luego fuertemente con David y Salomón, unió a Israel. Aunque siglos de pensar en clanes no se revierten en unas pocas décadas, la vida de Joab, como dice la Biblia, fue arruinada por guerras, feudos y aún genocidios. Aunque no estemos involucrados en esa clase de cosas, podemos encontrar algunos aspectos feos de nuestro propio carácter cuando miramos la historia de Joab. Es por medio del ejemplo negativo de Joab, el débil hombre fuerte de David, que podemos identificarnos con algunas faltas de carácter y buscar la única respuesta para ellas, Jesús.